Hacemos base. Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba. Esto dice. A ver. Y gritar como un loco te quiero. Y sentir que sin ti yo me muero. Y gritar como un loco te quiero. Y sentir que sin ti yo me muero. Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, sin parar, sin parar, sin parar. Bueno, uy, arriba, a ver la gente que hubiera todo ahí. Las manos arriba, sin parar. Arriba, arriba, caleta, loco, gracias por el aguante. Cumbia. Yo quiero encontrarte hoy. Donde nadie pueda oírnos, donde nadie sienta nuestro amor. Ahora, a ver, yo quiero encontrarte, amor, y decirte lo que siento, porque es tuyo este momento. Dice, dice, que sentí tu cuerpo junto al mío, haciendo el amor, que sentí tu cuerpo junto al mío, de toda esta pasión, y gritar como un loco te quiero. Sentir que sin ti yo me muero. Y gritar como un loco te quiero. Y sentir que sin ti yo me muero. Las palmas arriba, las palmas arriba. A ver, el grito de todas las mujeres que están hacia adelante, loco. A ver, la gente cumbiera. Las palmas arriba, las palmas arriba. Otra vez, otra vez. Dice, yo quiero encontrarte hoy. Donde nadie pueda oírnos, donde nadie sienta nuestro amor. A ver, para el amigo. Yo quiero encontrarte a vos. Dice, y decirte lo que siento, porque es tuyo este momento. Dice, a ver, tu cuerpo junto al mío, haciendo el amor. Me dona la pasión. Y gritar como un loco te quiero. Y sentir que sin ti yo me muero. Y gritar como un loco te quiero. Y sentir que sin ti yo me muero. Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba. La celda se va despidiendo, loco, Muchísimas gracias. ¡Uy! La celda. Sin parar. ¡Bueno! Los aplausos para la celda, a ver.